hizo sufrir más por tu corazón maldito que solo me hizo llorar. Sufrir más por tu corazón maldito que solo me hizo llorar.